objetos sostenidos por las personas que se encuentran entre el fuego y el tabique son las cosas que percibimos y que originan las sombras, gozando, por tanto, de un mayor grado de realidad que estas.